Marcela, Patricio y Rodrigo José, con el corazón. Hoy recuerdo mi novia, la pueblerina, la que todavía, la que llevo presente en el pensamiento, y que llore un día, la que ayer decidió marcharse del pueblo porque le aburría, y me prometió volver en año nuevo, que me escribiría. La que ayer decidió marcharse del pueblo porque le aburría, y me prometió volver en año nuevo, que me escribiría. Yo la esperaba muy deseosa de sus besos y con ansias de quererla más y más. Yo la esperaba muy deseosa de sus besos y con ansias de quererla más y más. Pero entonces es imposible su regreso, dije entonces vendrá pa' la patronal. Pero entonces es imposible su regreso, dije entonces vendrá pa' la patronal. Y los meses se fueron pasando y llegó la hora tradicional. Todo el mundo ya estaba estrenando y la alegría crecía más y más. Hombres y mujeres van bailando muy contentos por la calle real. Mientras tanto yo seguía esperando, ay dime Dios, ¿cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá la morena? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá la morena? Doctor Benjamín Herrera Molinares, muchas gracias. De que algún día volviera, le escribí primero. Muchas ansias tuve que me respondiera, nunca vi el cartero. La llamé donde me dijo que vivía y no me respondieron. Y en vista de que nadie me respondía, colgaba primero. La llamé donde me dijo que vivía y no me respondieron. Y en vista de que nadie me respondía, colgaba primero. Ahora pienso que es malo tanto querer y entregarse uno de todo corazón. Ahora pienso que es malo tanto querer y entregarse uno de todo corazón. Porque tanto que esperaba esta mujer y ni siquiera me manda una razón. Porque tanto que esperaba esta mujer y ni siquiera me manda una razón. Ninguna razón, ninguna razón, ninguna razón, ninguna razón, ninguna razón me ha mandado. Normalmente el mundo iba girando después que me causó tanto mal, y los papeles fueron cambiando, y entonces me decidí a olvidar. Porque el tiempo que se va no vuelve, y en ti no quiero desperdiciar lo que otra mujer quizá merece. Por lo tanto ya no vuelvas más. Ya no vuelvas más. Ya no vuelvas más. Ya no vuelvas más. Me cansé de esperar. Ya no vuelvas más. Ya no vuelvas. Te lo ruego, ya no vuelvas más.